Tanto más temprano llevamos o adiestramos discípulos para Cristo, tanto mejor. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes nuevamente en esta audición, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga junto a sus seres amados. En la semana vamos a estudiar, vamos a conversar, vamos a dialogar un poquito acerca de este concepto de discipular a los niños. La pregunta que uno podría hacerse, Horacio, quizás es de ¿cuándo uno podría discipular a un niño? ¿De qué momento? ¿De qué instancia? ¿Será cuando inicie las clases? ¿Cuando, no sé, qué se te ocurre a ti así pensar en el momento? Cuando hablamos de discipular a los niños, porque cuando decimos los niños abarca un espectro más o menos grande de edades. Bueno, yo creo que es importante la labor que hacen las madres. Las madres pueden poner en el corazón de los niños la inquietud espiritual, pueden poner en ellos el hábito de la oración, y creo que ahí ya están comenzando a discipular a los niños para la obra del Señor. Entonces, eso hace que posteriormente la labor sea mucho más fácil. Al contrario, cuando un niño no tiene ningún conocimiento ni se le habla acerca de estas cosas, después cuesta un poco más, porque tienen otros intereses. Yo creo que incluso he escuchado personas que dicen, mire, mientras estaba en la guatita de la mamá yo le hablaba, le cantaba. Claro. Va orientando a un niño hacia lo que uno quiere realmente, y lo que es interesa en realidad es orientarlo para que sean hijos de Dios, porque todos somos en realidad hijos de Dios, para que hemos nacido, Él nos creó, nos mantiene, nos dirige, y este es un concepto que se ha perdido un poquito ahora. Y entonces, pero lo interesante es que cuando uno va a las Escrituras, encuentra que el niño hebreo de alguna manera tenía esta orientación, este discipular de sus padres, su madre. Yo creo que el niño hebreo tenía muchas ventajas en ese sentido, ¿eh? Porque él nació y creció escuchando acerca de Dios, y todo claro. Giraba, toda su vida giraba en torno a Dios. Los cánticos que cantaban, cuando ellos adoraban, iban a adorar, cuando ellos recibían el sábado, en fin, hay una cantidad de oportunidades cuando el niño va aprendiendo y se va familiarizando con las cosas de Dios. Entonces eso, el niño hebreo tenía muchas ventajas en relación a todos los demás. Ahora, tú recuerdas que se menciona muchas veces el concepto de primogenitura. Claro. Bueno, si bien es cierto, todos los niños tenían una educación especial, pero la primogenitura era una educación demasiado especial, porque iba a ser después el que iba a estar a cargo de, vamos a decir, de esa familia. Y no solamente a cargo de la parte económica, sino también de la parte espiritual, de la guía espiritual. Y eso era de gran importancia. Ahora fíjate lo que dice el Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Si partimos por ahí ya, imagínate que yo tengo un niño y ahora me doy cuenta de que ese niño, yo soy responsable, pero tengo que dar un cuenta ante Dios. ¿Ah? Herencia claro. De Jehová son los niños. Dice, los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare en los hablare con los enemigos en la puerta. Fíjate, esto de tener hijos era una gran bendición, se la consideraba en Israel. Ahora, quizá un detalle, Horacio, quizá la palabra cuando hablare con los enemigos en la puerta, ni siquiera querrá decir, pero si uno se va a los tiempos bíblicos, sí. O más antiguo todavía, se encuentra que allí se gestaban muchas de los discursos, de las transacciones. Ahí se hacían los juicios. Ahí se hacían los juicios. Claro. Ahora, imagínate que un padre vaya a la puerta a hablar y su hijo por otro lado está haciendo cosas que no son apropiadas, entonces su hablar, su decir, no va a tener la fuerza que cuando lo respalda un niño que ha ido bien en su comportamiento. Por eso que dice, no será avergonzado. Claro. ¿Ah? Un niño cuando tiene un buen comportamiento no avergüenza a su padre. Pero cuando es todo lo contrario, ahí él tiene que bajar la cabeza porque la verdad es que ha fallado en la enseñanza del hijo. Bueno, hay unos ejemplos muy tristes en los casos de Lee, por ejemplo, que descuidó la educación. Siendo sacerdote, y sin embargo, descuidó esa parte. Ahora, el Salmo 128:13, tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice además, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Nota que está colocando el concepto de adoración y de relación que existe cuando el hijo que es plantado, dice, mire qué bonita la expresión, ¿eh?, como vid que lleva fruto. La vid, ¿no es cierto?, era un elemento primordial en la vida de los judíos. Como plantas de olivo, dime tú que no es lo mismo, pero esos son los hijos. Bendice Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Qué hermosas expresiones para... Veas a los hijos de tus hijos, que tú tengas el privilegio, que tengas la bendición de ver a tus nietos, ¿no? Y creo que aquí dice claramente, recordemos que el tener hijos era considerado una tremenda bendición, y no tenerlos era una tremenda maldición también, porque toda madre que era estéril inmediatamente se creía que era por un pecado cometido, algo por lo cual Jehová lo estaba castigando, y le castigaba no dándole hijos. Entonces las mujeres era realmente angustiante el hecho de no tener hijos. Ellas se angustiaban mucho y clamaban por ese hijo. Y fíjate, es interesante notar que mujeres estériles, el Señor, de mujeres estériles, el Señor sacó grandes hombres. Ajá. O sea, mostró que Él es el que da la vida, el que puede hacer posible la descendencia. Porque muchas veces uno puede decir, bueno, yo soy el que estoy creando hijos, ¿no es cierto? Pero hay un concepto muy lindo, que nadie puede crear vida. ¿Y cómo se produce la vida? Eso fue un don que Dios entregó al ser humano, de compartir la vida. Ahora, hay algunas advertencias, especialmente en el libro de Deuteronomio. Sí. Deuteronomio es un libro muy práctico, es una recopilación de todas los estatutos, las normas, las indicaciones, los recuerdos. Es maravilloso el libro de Deuteronomio, sí, la verdad, las cosas. Y él hablando acerca de la este segunda concepto, ley, podríamos decir, podría porque ser, ahí se repite la ley, por eso es que Deuteronomos es la segunda ley. Exactamente. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí. Y todo lo que está diciendo, ¿no es cierto? Pero me dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantares. Ahora, ¿qué significa esto de repetir a los hijos en todas las instancias? Yo recuerdo una vez que una persona me dijo, yo estoy educando a mis hijos para que sean al Señor y los sirvan, y le he puesto los mandamientos en la pieza, a todos ellos, dice, y les hablo. ¿Sabe que a veces nosotros podríamos entrar a saturar a nuestros hijos con algunas ideas que podrían ser como impuestas? Debería ser algo agradable el contar las historias de Jesús, algo que inspire a los niños, que atraiga a Jesús. Como tú decías, el niño hebreo era un personaje que la verdad las cosas recibió como parte de su vida, las enseñanzas, y era su vida el templo. Y yo pienso que el niño estaba esperando el momento en que él ya podía asistir al templo, a participar de los ritos y ser presentado en ese lugar. O sea, eran cosas maravillosas como lo fue Jesús. Ahora, el desviarse, Horacio, trae consecuencias funestas. Tú recuerdas allí en Segunda de Crónicas 33:6, hay un relato extremadamente triste, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba los enagüeros, era dado a adivinación y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Este personaje, que era un rey, un dirigente, es en el reinado de Manasés, hizo esto, se desvió, pero porque permitió que influencias ajenas a él fueran y entraran en su reino y participara él, y hiciera participar al reino también de todas estas situaciones. Qué triste condición, porque la consecuencia de él y de su familia fueron desastrosas realmente. Por eso que, estudiando el concepto de los hebreos, uno aprende que debería ser parte de nuestra cultura, de nuestra idea, de nuestra familia, tener momentos para entregarle a los niños las primeras bases, las primeras relaciones con nuestro Padre Celestial. Ellos van a acrecentar, van a solidificar sus conocimientos en la palabra de Dios, y mañana serán hijos respetados, que cuando nos sentemos, por decirlo de la manera hebrea, a la puerta, no seamos avergonzados. Ahora, por otro lado, fíjate, perdona, el Señor está también haciendo una advertencia, porque los que rodeaban a Israel tenían costumbres totalmente contrarias y que verdaderamente eran de condenar. En Jeremías capítulo 7, verso 31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón. Fíjate, él está haciendo esa advertencia porque algunos habían tomado la costumbre esa. Recuerde que la gente esta pensaba de que había que aplacar la ira del Dios. ¿Y cómo se aplacaba la ira? Ofreciéndole un niño y quemándolo. Que son niños inocentes. Claro. Que no tienen opción de decidir. Qué terrible condición a la que puede llegar el ser humano. En un momento los israelitas llegaron a hacer eso también, ¿eh? Claro. Y justamente por aceptar lo que Dios no había mandado nunca. Es difícil de creer que haya adultos tan corrompidos, tan malos y tan degradados que lastimen a los niños, a veces aún a los propios. ¿Cómo podemos nosotros, en la situación en que nos encontramos, hacer todo lo posible para amar, proteger y nutrir a los niños dentro de nuestra esfera de influencia? Piénselo. Amables oyentes, les agradecemos su atención en este momento. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.